Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos un nuevo día a Mindalia.com, una nueva semana en la que abrimos para regalaros un montón de información consciente. Gracias por estar y gracias también por estar presente, porque hoy vamos a estar hablando de tarot. ¿Qué mensaje quieren transmitirnos nuestros maestros? Esta entrevista la vamos a compartir con Marina Ruiz. Yo voy a hacer las presentaciones antes de que la recibamos. Ella es amante del ser humano y buscadora eterna de herramientas para apoyar su crecimiento. Se inició hace 30 años en el tarot y en algunas otras técnicas de sanación holística como el uso del péndulo. Ha estudiado astrología, numerología, PNL y también hipnosis. Pues ya la tenemos con nosotros, vamos a recibir a Marina. Hola, ¿cómo estás? Un placer, Marina, tenerte aquí. Hola, Laura, encantada. La verdad que para mí también es un placer y un honor estar en esta plataforma y además contigo como acompañante, como colaboradora. Bueno, pues el placer es mío, Marina. Te damos la bienvenida a la casa aquí en Mindalia. Gracias por querer sumarte a transmitir tu mensaje a través de nuestra televisión, de nuestra pantalla. Y bueno, vamos a hablar de tarot. Es un tema súper interesante que además es de gran interés para nuestra comunidad. Muchísima gente en Mindalia le gusta el tarot, se siente un poco identificado, ¿no?, en el mensaje que pueden darle y precisamente de eso vamos a estar hablando. Tú tienes una experiencia de más de 30 años, Marina, en este campo. Así que me gustaría que me contaras un poco tu enfoque sobre el tarot. Sí, hay un detalle curioso que descubrí hace poco. Yo siempre le decía a las personas que el tarot no es un oráculo, porque normalmente tomamos la palabra oráculo como una predicción, como un pronóstico, algo que va a suceder. Y realmente yo considero, evidentemente respeto todas las opiniones, pero yo considero que el tarot sencillamente te da una información. En el diccionario, si uno busca oráculo, de hecho habla de que es un mensaje que los maestros dan como respuesta a una pregunta, a una inquietud que tiene el consultante a través de una persona que hace de intérprete. Y entonces ahí comencé a ver la palabra de una forma diferente, porque realmente para mí el tarot es eso, una serie de conocimientos que están condensados en unas láminas que a través de la persona que está interpretando te dan una información importante a la hora de tú tomar tus decisiones, porque al final siempre serán tus decisiones las que determinen realmente lo que va a suceder en tu vida. Claro, y entramos en un pequeño debate, ¿no?, de predicción versus información, ¿no? Y ahí es cuando yo realmente tengo que basarme en tomar esa decisión, ¿no?, que nos lleva por consiguiente a ello. Me parece muy interesante porque es verdad que muchas personas sienten, ¿no?, que el tarot es predictivo. Yo también en algún momento lo he sentido así. Pero cuando tenemos o recibimos, en este caso desde tu perspectiva, esta información, ¿no?, y nos hace tomar esa decisión posterior en la que nosotros al final pues elegimos, ¿no?, aquello que va a pasar o que va a suceder dentro del marco en el que podemos. Cuando hablamos de esta decisión, ¿hablamos del ego en algún momento? ¿Hablamos de nuestra esencia? ¿Hablamos del ser, hablando por nosotros, del pensamiento? ¿De qué hablamos exactamente? Perfecto, me encanta que saques a colación ese tema porque creo que ahí es donde está un poco la explicación de todo el meollo de esta situación, ¿ok? El ego realmente es esa parte mental y la parte, digamos, tercera dimensión de nuestro ser. Hemos escuchado y muchos creemos, porque no quiero tampoco evangelizar, pero muchos creemos que somos duales, que tenemos esa parte mental y una parte divina, una parte holística que se enlaza con lo que llamamos los maestros, el yo superior, tiene muchos nombres, ¿no? Con la fuente. Entonces, realmente la mayoría de nuestras decisiones erradas, esas decisiones que nos llevan donde no queremos, normalmente las tomamos desde la mente, desde el ego. ¿Por qué? Porque son erradas o porque nos llevan a sitios donde no queríamos ir. Porque normalmente se basan en información muy limitada, porque es lo que tú conoces, lo que tú has percibido o has conocido a lo largo de tu vida, pero hay muchas cosas que están fuera, digamos, de ese radar que tenemos a nivel de mente, que nuestra alma sí conoce o esa fuente sí conoce, y entonces desde allí tienes una información que normalmente no tienes a la mano a la hora de tomar esa decisión. No sé si me explico bien. Estupendamente bien, Marina. Entonces, ¿qué hacemos, no, para determinar si esa decisión es buena o mala, ¿no? Si estoy eligiendo el camino correcto o realmente sé o puedo saber que a lo mejor hay una probabilidad de que si elijo este camino me esté equivocando? Vale. Lo primero, voy a pedir encarecidamente que intentemos, hagamos un gran esfuerzo para dejar de enjuiciar las cosas como buenas o malas, porque normalmente lo que pueda parecer malo realmente puede ser un gran aprendizaje. Y lo que pueda parecer bueno de repente, pues sencillamente es una situación puntual, pero no te da una evolución. Entonces busquemos más lo que puede ser útil, lo que puede ser constructivo, lo que puede ser empoderante y lo malo como algo, un reto o como un aprendizaje que tenemos, una lección que tenemos pendiente de hacer. Entonces, desde este punto de vista, el ego normalmente se maneja desde el miedo, se maneja desde el tratar de no movernos mucho de nuestra situación para no asumir riesgos. Normalmente, cuando conectamos con el corazón, que se dice que es la base de nuestra alma, cuando buscamos hacia adentro y tenemos esa buena sensación, ese buen feeling desde aquí adentro, entonces normalmente ahí tomamos las decisiones que realmente nos convienen. Muy bien, pues desde esa amplia experiencia y desde este contexto en el que estamos hablando, Marina, me gustaría que expliquemos un poco a las personas que están conectadas con nosotros, a quien nos verá más tarde en diferido también, cómo realizas tú en este caso una tirada de tarot y también qué experiencias has podido vivir, ¿no? Has podido calar, ¿no? De alguna forma de otras personas a las que has ayudado en este sentido. Yo quiero contaros que, bueno, Marina, para explicarme un poquito cómo ella funciona. El otro día me decía Lau, yo quiero hacerte una tirada, aunque sea cortita, 5 minutos, yo creo que fue lo que vimos, pero yo dije, wow, o sea, wow, de hecho tengo una lista de palabras clave, ¿no? que Marina me dejó en ese momento, que resonaban muchísimo en mi mente, en mi cuerpo, en mi ser, en mi espíritu, y que me dejaron ahí bien pensando, ¿no? Si realmente estaba encarrilando mi vida en el sentido en el que debía o, como ella bien decía, no estaba actuando o no desde el corazón. Así que quiero que ella nos cuente de primera mano cómo es una tirada para ella, cómo es una sesión, ¿no? Cómo sería una sesión para una persona y también algunas de las experiencias que ella ha vivido. Vale, bueno, lo primero, por supuesto, me conecto yo con mi yo superior, con esa parte que me va a transmitir la información que el consultante necesita para poder yo canalizar esa información a través de las cartas. Luego me conecto con la persona para poder nuevamente sentir las vibraciones de esas personas. Tengo varias tiradas diferentes dependiendo de la circunstancia y normalmente lo que voy es buscando, atando los hilos en función de lo que la persona está interesada en saber. Hay una tirada más general donde vas hablando de diferentes puntos, pero igual hay que enfocar porque la idea es manejar el mapa del consultante, no el mío. Es decir, yo no pretendo que nadie tome decisiones en función de cómo yo creo que sería lo correcto, lo más útil para esa persona. Es determinar qué opciones esa persona no está viendo para ir hacia el camino que realmente ella desea. Pues Marina, cuando tú quieras, vamos a ver esos pequeños testimonios de precisamente de primera persona, de personas que has tenido la suerte, en este caso, de ser canal, de tratar, de calar con tu información y que bueno, que también han resonado en ti, ¿no? Sí, bueno, fíjate, para darte un ejemplo de lo que hablábamos del ego y los mensajes o de los maestros o del corazón, tengo una amiga que hace años quería separarse de su pareja. Ella es una mujer muy profesional y en ese momento ella pues sentía que se había creado una brecha muy fuerte en la relación y ella vino a mí porque quería separarse. Recuerdo que cuando yo le dije que realmente yo lo que vi era una tregua en esa relación, pero que no había una ruptura porque iban a volver a estar juntos, ella me confirmó que había hablado con otra persona, que le había dicho que sí, que en efecto esa ruptura iba a ser un hecho, ¿no? Y le dije, pues mira, yo lo que veo, lo que a mí me dicen es que esto es una tregua. Mi sorpresa fue que unos meses después ella vino y me dijo palabras literales, me quito el sombrero, Marina, porque no solo no nos separamos, es que nos casamos y además compramos una casa juntos. Eso para mí fue algo curiosísimo. Quien estaba moviendo esa decisión de la separación era su ego, porque ella lo que veía, lo que su mente estaba viendo en función de su conocimiento, era que esa relación no estaba funcionando. Pero su alma, su corazón decía otra cosa. Y bueno, afortunadamente, pues el final fue bastante feliz. Luego suceden cosas como, por ejemplo, recién comenzando yo en este camino, mi mamá, un día llego a casa y me encuentro a mi mamá que me dice, te están esperando. Había un profesor universitario, compañero de ella, él era peruano, yo en ese entonces, bueno, no sé si se habrán dado cuenta por el acento, yo vivía en Venezuela, nací en Venezuela, y este señor era peruano, estaba solo en Venezuela, no tenía familia, yo lo había visto un par de veces en la universidad, que me había cruzado con él cuando había ido a buscar a mi mamá, a comer con ella, etc. Y bueno, el hecho es que le hago una consulta y al final él me dice, ¿tú me podrías ver a mi hermana que está en Perú? Digo, pues sí, no hay ningún problema. Y me acuerdo que hubo una situación con una carta en específico que yo tenía muchas dudas porque el significado oficial de esa carta era algo, pero yo sentía algo totalmente diferente. Y de hecho le dije a él, mira, yo no sé por qué, pero yo lo que siento es esto, esto, esto, esto. Y le comenté todo lo que yo veía. El hombre estuvo cerca de una hora diciéndome que él no entendía cómo yo había podido ver tan claramente la situación de su hermana cuando él nunca la había mencionado, yo no lo conocía a él. Entonces, pero bueno, ese mensaje estaba allí. Otro caso curioso que me gusta mucho porque ilustra una parte del tarot que tiene que ver con eso que hablamos de predicciones. Una chica adolescente me llama para preguntarme si va a tener novio. Y una vez que yo he hecho la tirada, le digo, mira, aquí hay un problema. Y es que para ti todos los hombres son un desastre. No usamos esa palabra, pero son un desastre. Ninguno sirve para nada. Y mientras tú tengas esa forma de ver a los hombres, pues es evidente que no vas a conseguir un novio. Vas a conseguir personas con quienes estar, pasar un rato, con quienes pasar malos ratos, pero novio como lo que tú estás buscando no vas a conseguir hasta tanto tú aceptes que en el mundo hay por lo menos uno que sirve para algo. Y ahí es donde entra la parte del crecimiento personal, la parte de, digamos, terapéutica del tarot, cuando tú comienzas a mostrarle a las personas que hay otras formas de ver la vida, que hay otras perspectivas que pueden ser mucho más útiles y que te pueden llevar hacia donde tú realmente quieres ir. Creo que esos sí eran los tres ejemplos que tenía yo más o menos claro. Bueno, yo quería agradecerte, Marina, por traernos estos pequeños testimonios. Yo creo que están sirviendo también de gran ayuda, ¿no?, a la gente que está resonando en el chat. Yo estoy recibiendo un montón de preguntas, ya las tengo preparadas por aquí y ahora en un momentito vamos a ver una por una el máximo de ellas posibles. Antes de nada, me gustaría recomendaros a Marina. Me gustaría que si tenéis la oportunidad, pues toméis una sesión con ella, porque a mí realmente en 5 minutos de nada, que no fue ni un principio de sesión, ¿verdad, Marina?, ya me dejó, ¿no?, así de súper sorprendida, así que yo creo que si tenéis oportunidad de hacer una sesión completa, no sé cuánto duran, Marina, tus sesiones normalmente. Normalmente duran 1 hora. Fíjate, hay casos donde se pasa porque a veces te consigues con personas que, a mí no me gusta poner límite en la hora, ¿ok? Porque a veces te consigues personas que realmente como que no tienen mucho interés, no tienen, y puede que inclusive menos de 1 hora. Pero hay personas con quienes llegas y la situación se pone de tal manera que tienes que quedarte un poco más con ella, sobre todo cuando la persona está en confusión total o cuando es una situación un poco más complicada. Y tú no puedes dejar a nadie a mitad de camino, mira, ya se acabó la hora, te tienes que ir. O sea, o terminas de ayudar a esa persona o la verdad que no tiene mucho, mucho sentido lo que tú estás haciendo. Entonces, en ese sentido, el promedio es 1 hora, pero dependiendo de la persona, puede durar un poco más. Bueno, en 1 hora yo creo, o incluso más, yo creo que tenéis oportunidad más que de sobra de hacer las preguntas que necesitéis, de recibir la información, ¿no?, que estáis buscando. Así que, Marina, yo quiero saber cómo pueden acceder a tu consulta, cómo pueden hacerlo, ¿no?, para cerrar una consulta contigo. Vale, pues lo mejor, lo más fácil en este momento, porque, bueno, quería comentar que esta entrevista de hoy constituye para mí un hito, porque me está llevando a una parte, una reinvención de mí que va a tener que manejar las redes sociales, que me ha costado muchísimo. Entonces, lo ideal sería a través de WhatsApp o a través del Instagram. Perfecto, pues tenéis aquí abajito linkeado el Instagram de Marina Ruiz por si queréis ir a buscarla, así que ahí lo tenéis mucho más fácil, a un solo clic la podéis encontrar. Y bueno, ahora vamos a dar paso a lo que todos estáis esperando, ¿no?, al momento en el que respondemos preguntas y cada persona pues tiene ahí su pequeña guía para sí mismo en nada, en un par de minutitos breve, porque es una guía muy breve lo que vamos a dar aquí, pero lo vamos a intentar, Marina. Comienzo desde Facebook. Nos escribe Esther Novoa y nos dice, esto es una pregunta general, ¿son egregores? ¿Quién mueve las cartas? Está claro que toda acción tiene reacción. Vale. Esther, yo no sé, porque no nos estamos viendo, no sé cuál es tu postura frente a la vida. Para las personas que son creyentes, las cartas, digamos, las manejan los maestros. Ese es yo superior, guías, como tú lo llamas. O en el caso de que no creas en esa parte, para mí es la parte subconsciente de la persona. Muy bien, pues ahora sí vamos a entrar en mensajes para transmitir. Aquí me quedo en voz en off, te la lanzo desde el micrófono directamente. Chus Pereira nos dice, buenas tardes, ¿qué mensaje quieren transmitir los oráculos en este momento que necesites saber? Gracias. Chus Pereira, me dijiste. Chus Pereira. Vale, Chus, hay algo que recién iniciaste como una aventura, no necesariamente, cuando hablo de aventura, no necesariamente es un tema afectivo, pero es un proyecto nuevo, algo que iniciaste con mucho entusiasmo, con muchas ganas, pero en este momento eso necesita que tú lo reorganices, que tú lo revises y pongas cosas en orden, porque tal como vas, puede suceder que si no estás preparado, hay una situación, un contratiempo que puede tener que ver o te puede recordar una situación del pasado que para ti fue bastante desagradable y que te puede paralizar en este momento. Entonces, algo que comenzó con tanto entusiasmo es una lástima que tú, por una experiencia previa, no lo puedas llevar adelante. Entonces, analiza con calma, revisa en detalle qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo para buscar una nueva alternativa cuando se te presente este contratiempo. Pues ahí queda esa respuesta para Chus Pereira, que nos escribía desde YouTube. Nos vamos ahora con Fabricio Ramos. Fabricio nos dice, bueno, nos dice su fecha de nacimiento, en este caso no hace falta. Pensamos mudarnos con mi esposa donde alquilamos. Es pequeño y pensamos alquilar a sus padres en una casa en un departamento. ¿Cómo nos irá y si ve que yo tenga otra oportunidad de trabajo? Bueno, a ver, porque estos son dos preguntas. Sí, te la dejo por ahí un ratito para que también puedas tener la información. Sí. A ver, en el tema del alquiler. No va a ser fácil, ¿ok? Es una situación un poco compleja, pero que con cariñito, sabiendo manejar las cosas, utilizando el guante blanco, pueda suavizarse toda la situación para que eso funcione. Pero hay como situaciones un poco desagradables o que va a costar como poner en engranar, ¿vale? Eso en cuanto al alquiler. Y la otra era si iba a conseguir un trabajo, ¿no? Laura, perdona. Exacto, si tenía otra oportunidad de trabajo, nos decía. De hecho, te diría que sí, una buena oportunidad de trabajo. Necesitas moverte. Trabaja un poco tu mentalidad. Ay, perdona, es que no anoté el nombre. Tienes que trabajar un poco tu mentalidad porque lo que veo es que tienes. Es como la indecisión, como. Está siempre buscando a ver dónde está el fallo, dónde puede estar la línea chiquita del contrato. Y cuando te centras en esa parte tan limitante de tus pensamientos, de la negatividad, de la duda, de la incertidumbre, no permites que las energías se muevan a tu favor. Yo creo que puedes conseguir un trabajo que te puede dar una buena estabilidad, pero tienes que abrirte la ventana tú, ¿ok? Utiliza un poco más lo que es la ley de atracción, que tiene que ver con, a través del positivismo, de una vibración en alto, la esperanza, la certeza de que voy a lograr, eso te va a ayudar muchísimo. Pues ahí queda también esa respuesta. Y bueno, se está llenando el chat, ahí lo estás viendo tú también, Marina, se está llenando el chat de preguntas. Este tipo de directos gusta muchísimo en Mindalia. Así que bueno, voy a ir lo más rápido posible. Yolanda Jiménez Sánchez, desde Colombia, nos dice: buenas tardes, por favor, ¿me puede dar un mensaje de mis guías? Muchas gracias. Okay, Yolanda. Hay un cambio, Yolanda, que pienso que puede ser un viaje que es interesante que tú hagas. Es una situación que va a ser para una mejora para ti. Pienso que puede ser un viaje fuera de tu país. De hecho, puede tener que ver con algo con estudios o con un tema de niños, porque habla de un encuentro de muy afectivo, un encuentro donde vas a sentirte como muy tranquila, muy segura, vas a disfrutar mucho, te vas a sentir con mucha plenitud. Así que ya sea por estudios o por viaje, que es lo que yo siento que es ese cambio, hazlo. Bueno, pues buenas noticias también, que se van hasta Colombia. Continuamos desde Facebook. Nos escribe Verónica Andrea Estafa, no sé cómo se pronuncia exactamente. Desde Argentina nos dice: ¿Qué mensaje tienen para mí? El 12 de marzo cumplo 52 años. ¿Y a qué vino mi alma a esta encarnación? ¿En qué etapa estoy? Bueno, la verdad que Verónica nos hace muchas preguntas, pero la sensación real es que está un poco desubicada en este momento, ¿no? Se siente un poco perdida. Sí, sobre todo porque es una pregunta bastante profunda, el para qué vino tu alma a esta encarnación. Le das muchas vueltas a las cosas. Tu mente no para de... No se queda quieta en ningún momento, pero tampoco, y discúlpenme que no me gusta utilizar la palabra pero, sin embargo, es como que le das muchas vueltas a las cosas, pero ahora a la hora de tomar una decisión, a la hora de actuar, te paralizas, no logras salir de donde estás. Y eso, junto con el hecho de que estás como atascada en una situación del pasado, una pérdida, no te das el permiso de ver todas las oportunidades que tienes afuera y las que estás viendo ni siquiera eres capaz de dar el paso. Entonces yo te diría, busca un poquito de coraje, de valor y arriésgate. No tienes mucho que perder. Tienes mucho por lograr, porque la vida es esas nuevas experiencias, es vivir, es experimentar. Entonces, date ese permiso. Gracias Marina, gracias también a nuestra compañera por su pregunta desde Argentina. Continuamos ahora desde aquí, desde España, que también nos pide un mensaje de sus maestros, Isa Torres, y te dice muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas. Isa, siento que llevas como aislada o retirada de algunas personas que probablemente han sido importantes en tu vida y es como hora de acercarte, es hora de darle un cariño a tu corazón, abrirlo. Creo que ya eso que te, no sé si te entristecía, es que es lo que percibo en este momento, eso que te generaba tristeza, eso ya no tiene cabida en tu vida. Y si hay mucho que tienes que conversar con esa persona, con quien tienes un vínculo sentimental o afectivo, no voy a decir sentimental, pues no sé si es una pareja como tal, pero sí un vínculo afectivo fuerte, necesitas hablar mucho con esa persona. Hay muchas cosas que tienen pendientes de decirse. Y espero con esto responder tu pregunta. Bueno, a mí también me gustaría saber si esta información va resonando, que lo vayan dejando también en el chat, que vayamos sabiendo no Sí. solamente, claro, no solamente la respuesta, ¿no?, a la pregunta que nos hacían, sino también, ¿no?, lo que están sintiendo, si todo esto les hace, ¿no?, sentido en su cabeza de alguna forma o de la situación que están viviendo, pues nos gustaría también saberlo. Ahí también en la sección de comentarios, como sabéis, va a quedar grabado, también lo podéis dejar más tarde y ahí también podréis hacer preguntitas. Muy bien. Déjame aprovechar Continúo. Sí, un claro. momentito, aprovechar rapidito, Laura, porque es que queda justo lo que acabas de decir en este momento. Es súper importante cuando uno está en una consulta, No es un tema de que estemos interpretando tus pensamientos, que te esté leyendo el pensamiento a la hora de consultarte. Esa no es la idea. Y para yo poder, en el caso mío, pero cualquier tarotista, para realmente poderte hacer una interpretación correcta, tú tienes que ir guiando en el sentido de que si eso resuena conmigo o no, no va por ahí. Si no, perderíamos tiempo dando una información que realmente no tiene sentido. Entonces, recuerden que no somos adivinos. Estamos interpretando una información. Y a veces los contextos te llevan a que tú necesites una palabra diferente o un enfoque diferente para realmente darle a esa persona lo que esa persona necesita en ese momento. Perfecto. Pues ahora sí, continúo como te estaba transmitiendo la siguiente que nos Sí. llegaba desde Chile. Gloria Mancilla desde Facebook nos dice, hace tiempo que no puedo conectar con mi ser interior para encontrar respuestas en mi situación actual. ¿Qué consejo me dan mis guías? Muchas gracias y bendiciones. Gloria, creo que más que no lograr esa conexión, hay un poquito de querer controlar esas respuestas. Entonces, te diría que relájate, permite, a ver, cuando tratas de hacer esa conexión, o cuando vayas a hacer esa conexión la próxima vez, imagínate una persona de cuando tú eras pequeña, con quien tú te sentías muy a gusto, con quien te sentías realmente segura, protegida, amada. Imagínate que estás sentada en las piernas de esa persona que te está cubriendo. Eso te va a permitir hacer la conexión mucho más fácil porque no vas a tener esa parte de tu mente que está queriendo ver y controlar lo que está sucediendo en esa conexión. Creo que esa es la historia, es relajarte y sentirte segura para que realmente puedas conectarte y lo lograrás. Lograrás hacer muy buena conexión. Pues últimas preguntas de la tarde, Marina. Vamos entonces a ir acabando. Voy a hacer dos más, creo que nos da tiempo. Johnny, desde Perú, ¿cómo irá mi economía a corto plazo y a largo plazo? Gracias. Johnny, necesitas soltar el pasado. Necesitas dejar atrás lo que no te sirve, lo que ya no funciona, lo que no te han funcionado antes. No puedes seguir dando vueltas alrededor de lo mismo, ¿ok? Necesitas enfocar, buscar esas nuevas oportunidades y las vas a tener. Solo que tienes que soltar el pasado. Busca respuestas, o sea, date la vuelta, ¿ok? Mira todo el horizonte y verás que hay otras oportunidades y la vas a conseguir además. Pues ahí quedaría ese mensajito para Johnny. Y última pregunta, ahora sí cerramos con Pilar Carrillo. Nos pregunta cómo se concretará lo de su divorcio. Y con ello finalizamos. A ver, Pilar, me salen cartas muy favorables con respecto a tu divorcio. Creo que no debería tardar en emitirse digamos, la sentencia. Y digamos que económicamente o a nivel de estabilidad financiera, económica, quedas en una posición bastante cómoda. Si eso te sirve, si eso te sirve como respuesta. Pues gracias, Marina. Ahí, bueno, siguen llegando preguntas. Como os decía previamente, las redes sociales, el Instagram de Marina Ruiz está aquí abajito por si ahí la queréis buscar, necesitáis hacer alguna consulta directamente con ella, pues ahí tenéis linkeado y la posibilidad de contactaros directamente con nuestra especialista. Aquí en directo hemos tratado de resolver lo máximo posible, muy rapidito, porque ya sabéis que el tiempo apremia muchísimo aquí en Mindalia Televisión. Así que bueno, Marina, me gusta. Me gustaría saber qué otro tipo de servicios tienes para las personas que nos están viendo, por si alguien a lo mejor que está aquí no quiere directamente una consulta, pero sí que quiere tratarse a través del tarot, realizar algún tipo de terapia de alguna de tus especializaciones, que puedan saber también cuáles son las opciones. Vale, pues bueno, aparte del tarot, también trabajo con terapias utilizando el péndulo, terapias holísticas, manejo la hipnosis, te puedo ayudar con algún tipo de relajación, con sugestiones. Y también estoy preparando un taller para enseñar a manejar el tarot. Ese ya espero para la primavera tener algo ya concretado. Mientras tanto, pues con las consultas del tarot, la terapia. Y cualquier cosa que tenga que ver con desarrollo personal. Pues ahí queda esa recomendación de Marina Ruiz y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Como decía, la gente que nos verá también más tarde en diferido. Marina, para mí ha sido un placer y yo te voy a pedir que para que podamos, bueno, no cerrar este directo porque realmente el mensaje, la información siempre queda pendiente, ¿no? Siempre hay algo más que podamos aportar, pero sí a modo de regalito para todo el mundo que ha llegado hasta aquí, hasta este punto del directo, un mensajito general, algo que vaya a poder servirnos para todas las personas, incluida yo misma, que me encuentro aquí acompañándote en esta entrevista. Bueno, lo primero, darte las gracias, Laura. Ha sido un enorme placer estar aquí colaborando contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, a las que estén viendo esto en diferido también. Antes de comenzar la sesión, yo eché las cartas para preguntar estos próximos meses, aprovechando que viene el Año Nuevo Chino, cómo se presenta la situación. Y la verdad es que me salieron cartas muy favorables. Hay una tendencia a llevarlo todo desde la mente. Todo lo que sean proyectos es bueno desarrollarlos, llevarlos adelante, buscar ideas que colaboren o que lleven ese proyecto hacia nuevas dimensiones. Buscar toda la parte de conocimiento, toda la parte de la comunicación, comunicar los proyectos que tienen es muy bueno en estos próximos meses. Ser muy flexible, porque en este momento lo peor que puede hacer una persona es mantenerse cerrado y enconchado o en una posición de no aceptar, porque estamos en tiempos en que se están dando muchos cambios rápidos. No son cambios difíciles, sin embargo, sí hay que estar como preparado para fluir con la ola. Yo diría que se van a ver resultados muy positivos. Creo que va a ser un año bastante provechoso para la mayor parte de las personas y sobre todo es importante mantener el optimismo, el avance, el fuelle encendido para darle vida a todas esas cosas que estamos desarrollando. Un poco también un camino de crecimiento, ¿no? General, de crecimiento de comunidad que se viene para todo el mundo. Sí, y bueno, es que es realmente lo que está buscando Mindalia. Y aquí las personas que estamos entrando en esta onda, la verdad que ha sido un inicio muy interesante. Espero que podamos seguir haciendo muchas cosas juntas. La experiencia para mí ha sido muy bonita. Pues me alegro muchísimo, Marina. Te esperamos de vuelta siempre que gustes aquí en nuestro espacio en Mindalia Televisión. Y yo te voy a pasar la palabra para que seas tú la persona que cierre esta charla que hemos compartido en nombre del equipo de Mindalia. Gracias, gracias y gracias. Mira, te lo lanzo también ahí en pantalla para toda la gente, para ti también. Marina, un placer. Y nos quedamos con tu palabra para despedirnos. No te quedes solo, no te quedes aislado, no te quedes sin respuestas. Busca, busca en tu corazón. Si es necesario, búscame a mí o busca a otra persona, pero no te quedes con dudas, no te quedes con desesperanza, no te quedes con tristeza, no te quedes con las incógnitas. Hay muchísimos mensajes bellísimos, hay muchísimo amor que se está repartiendo, hay muchísimo que evolucionar. Estamos en un planeta que necesita de ti, de tu luz, y por lo tanto, cualquiera de las personas o de las vías que tú busques para que tu luz brille junto con las de las demás va a ser muy importante para todos. Así que no dejes de buscar.